¿Cómo dice que le va, Berleta? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nosotros venimos así como muy entusiasmados porque, como les contaba ahí a los amigos que pueden andar en audiencia, venimos de recibir un reconocimiento que, más allá del reconocimiento a la radio, significó un encuentro de esos que necesitamos, ¿vio? Uh-huh. Donde se encuentran con unas historias que vale la pena repasar y recordar, y hay amigos, militantes, abrazos. Sí. Bueno, esas cuestiones que hacen bien en estos tiempos. Así que estamos felices por el reconocimiento. Un reconocimiento que lleva el nombre de Adriana Calvo, nada uh-huh. más y nada menos. Que es todo un compromiso, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, la pasamos muy bien. Hubo palabras ahí lindas que nos entusiasmaron. Y acá estamos. Con ese entusiasmo y esa alegría que nos dejó ese encuentro. ¿Usted cómo anda? Muy bien. ¿Cómo va la cosa? Bien, felicitaciones por el reconocimiento. Me parece que, además de los encuentros, que en estos tiempos vienen siendo como bastante necesarios, también tiene que ver con esto, con la labor y el compromiso con los derechos humanos. Uh-huh. Entonces me parece que además de encontrarnos y abrazarnos y demás, es cosas que son lindas para el ánimo, también tiene que ver con una convicción, con una ideología, con un compromiso detrás del trabajo que hacen acá en Futura, y me parece que eso es bien, bien digno de ser celebrado también. Totalmente. Así que bueno, último encuentro del año este. Así es. ¿Cómo viene la librería? Con estas nuevas novedades. ¿Cómo han repercutido ya las novedades en los precios de los libros o todavía no? Están en eso. Hubo ahí como un parate de no haber precios, digamos. Claro. Y es así, ahora, no hay precios. Y en muchas cosas sí, en muchas editoriales también. Uh-huh. Algunas otras editoriales más grandes, digamos, son las que rápidamente se acomodan a la lógica del mercado de alguna manera. Entonces es como, bueno, tanto porcentaje de aumento, bueno, no importa, no, pero bueno, las editoriales más chiquitas por ahí sí están como a la espera de ver, entonces ahí hay como una demora en el traslado de los aumentos a los libros, pero se planifica probablemente para estos días, digamos, que empiecen a llegar esos mails fatídicos que no queremos abrir, que tienen las listas de precios actualizadas. Que esperemos que por ahí aguanten a la semana que viene, que es la previa de Navidad, y ver hasta dónde se puede estirar un poquito. Pero bueno, siempre la suba de precios de los libros está atado a la suba del papel, uh-huh. que es todo un problema en nuestro país. Entonces, bueno, nada, y todo es precio dólar. Entonces es como, bueno, la inestabilidad por ese lado. Pero bueno, también hay como otras cuestiones que se están discutiendo incluso entre libreros. Lo estamos como empezando a charlar de, bueno, ¿no? Como haciendo un poco de futurología, pero bueno, ¿qué pasará de acá en más y cómo afrontar? Porque hay una situación como que es bastante dificultosa para quienes vendemos libros, que es que no vendemos libros solamente porque queremos comer de vender libros, sino también porque creemos de verdad en que está bueno vender libros, creemos en el acceso a los libros, a la lectura, a la cultura, bueno, todo lo que muchas veces hemos hablado acá. Entonces se nos presenta un problema, que es que nosotros, si quisiéramos, hay algo del orden también de que siempre pasa, de la especulación que tiene que ver con la suba de precios, y hay algo del orden de la realidad. Si nosotros pudiéramos decir, bueno, absorbemos un poco, ¿no? Digo, ese porcentaje de aumento, y tratamos de subir lo menos posible. Hay una ley del libro que tiene que ver con la libre competencia, que tiene que ver, bueno, con un montón de cosas que son provechosas, pero que dicen que si una editorial tiene un libro que sale de precio de tapa, no sé, 10.000 pesos, yo no puedo, por más que pueda afrontar un poquito de esa suba, no puedo venderlo a 8.000 porque estoy compitiendo deslealmente con el resto de librerías. Entonces ahí estábamos como en esa disyuntiva, ¿no? Es una ley que valoramos porque tiene que ver esto con la competencia igualitaria, pero también significa que ante una crisis como la que creemos que se nos viene, va a ser muy difícil decir, bueno, no sé, tratamos de buscarle la vuelta para, aunque sea, que no subirlo tanto, subirlo un poquito menos, porque el precio del libro es el precio del libro y hay que respetarlo. Entonces, bueno, estábamos ahí como, bueno, ¿qué se hace en esta situación? ¿Cómo podemos pensar de maneras más creativas para lograr ese acceso al libro que yo no sé si es lo primero que se recorta, pero seguramente algunas cuestiones, digamos, no están en la lista de las de las primeras prioridades. Sí, no son esenciales. No son esenciales para la vida, para vivir, para morfar. Sí. O sea, entonces, en una situación de hipercrisis, vamos a elegir morfar, no leer. Bueno, buscaremos la vuelta, le buscaremos. Ya estamos, obviamente, pensando, formas de juntarnos a leer, de compartir lecturas, independientemente de solamente comprar libros. Bueno, veremos cómo. No va a estar fácil, pero bueno, tendremos ahí de norte que seguir promoviendo lectura como podamos. Bien, en ese sentido, en las últimas horas han dado a conocer un comunicado donde reconocen la labor del Instituto Cultural. Estamos hablando de las librerías, no solo de la librería Mascaró, sino las librerías independientes de La Plata, Berisso y Ensenada. Dan cuenta y reconocen la labor que viene realizando el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros y nosotras por ahí queríamos... Nos parecía importante agradecer algunas cuestiones que tuvieron que ver con acercamientos, con apoyos, que pueden ser mayores o menores, pueden ser quizás detalles, digamos, pero que nos parecía que estaba bueno. O sea, nobleza obliga, digamos, independientemente de incluso algunas diferencias o de cosas que nos... de demandas que hemos que seguiremos pidiendo a cualquier gestión que venga, que tienen que ver con cosas por ahí más coyunturales, más estructurales, digamos, no tan coyunturales, y que por ahí no se han dado, las seguiremos marcando y seguiremos en reuniones y demás, pero nos parecía importante porque este año fue bastante complejo para las librerías en un montón de cuestiones, y la realidad es que el Instituto Cultural... de una u otra manera siempre estuvo con las puertas abiertas para, de mínima, escucharnos. Y además, bueno, en estos últimos meses, tratar de darnos una mano económica, por ejemplo, con lo que fue la noche de las librerías, que es esto. Somos, aparte, un montón de librerías, entonces siempre es como, bueno, casi que claro. Decir, bueno, somos muchas para darles una mano incluso de economía y demás, pero bueno, o la labor que han hecho en el Edita cuando nos han subvencionado compra de libros. Entonces, de alguna manera nos parecía que estaba bueno, porque además en realidad lo que queríamos remarcar, más allá de una gestión particular, es la necesidad de un Estado y de una política pública pensada para la cultura. Después, obviamente que podemos tener mayores o menores diferencias en cuanto a hasta dónde llegar o hasta... Claro. O sea, digo, ¿y en qué cosas hubo por ahí falencias o no? Digamos, no es que pensamos, o por lo menos desde Macaro, no es que pensamos que está todo dicho y ya está, con esto no alcanza. Claro. Creo que hay mucho por profundizar y mucho por laburar. Pero es el camino. Y es el camino también de pensar políticas públicas para el sector del libro, en este caso. Entonces, en realidad creo que un poco la publicación va a ese punto. De decir, bueno... necesitamos políticas públicas, celebramos este acercamiento, celebramos que nos abran las puertas y que en lo que podamos, digamos, nos sigan como bancando desde ese lugar, pensando en políticas públicas que ojalá continúen. Así que un poco iba por ese lado. Está bueno. La apertura que tuvo el Instituto Cultural, porque hemos hablado muchas veces de la apertura en cuanto a generar espacios de debate, de discusiones, donde ustedes pudieron ir y manifestar sus pedidos, sus reclamos, sus exigencias, que eso siempre es... Después, si queda ahí, tal cual, nos sirve demasiado, pero si después, a partir de esos encuentros, se empiezan a buscar herramientas para colaborar y llevar o armar y presentar políticas públicas para el sector, está bueno. La posibilidad de encontrarse, de abrir, de encontrarse, a debatir y a pensar juntos, eso estuvo a lo largo de esta gestión que ahora se renovó, ¿no? Sí. De hecho, ahora, en estos días, previo incluso a este comunicado, también eso, estamos como en constante comunicación y todo el tiempo con la idea de retomar charlas y conversaciones en el verano para pensar también en ahora vamos a tener también alineado en términos, digamos, partidarios, si se quiere, el municipio y la provincia. Entonces también ahí va a haber que repensar las políticas para la ciudad de La Plata y una Secretaría de Cultura. Bueno, pensar las políticas, porque Garro no pensó nunca una política repensar cultural. Repensar sería haberla pensado en algún momento nunca, y no nunca sucedió, la pensó Garro. Así que, bueno, ahí también hay una posibilidad de trabajar políticas en conjunto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esperemos que... Suponemos. Bueno, es un poco... Nosotros estuvimos en el Consejo Deliberante por el reconocimiento de la Noche de las Librerías como la declararon de interés cultural municipal. Y un poco nosotros lo que planteamos cuando fuimos fue eso. O sea, muchas gracias, divino el reconocimiento. Pero bueno, ahora, digamos, porque aparte quienes nos reconocían eran de, de, de Unión por la Patria, entonces digamos, bueno, genial, nos encanta este reconocimiento que se traduzca en empezar a pensar políticas públicas municipales para la cultura y para el sector del libro. Así que de brazos abiertos y de orejas abiertas para que lo que venga, digamos, entendiendo las dificultades que vamos a enfrentar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, bienvenidos sean las conversaciones siempre. Bueno, están marcando un camino que no se han transitado antes. Esta historia de encontrarse tantas librerías a pensar una noche de la librería y a pensar en conjunto cómo llevar adelante algunas cuestiones, algunos reclamos y exigencias al Estado, no había pasado eso, ¿no? No, y además con la dificultad. Cualquier grupo de más de dos, ya claro. Uno de dos supone dificultades, cualquier grupo de más de dos es todavía un reto mayor. Somos muchas librerías muy distintas, muy diversas, con puntos en común, pero también con puntos que no nos... Tienen en común la independencia y algunas otras cuestiones, pero después claro, son todas... Claro, pero ahí... No. Y la sabemos con distintas líneas ideológicas. Totalmente, claro. Si es que se pudiera sin línea ideológica, con o sea, mayor o menor sentido de la militancia, de alguna manera más políticamente hablando. Más chicas, más grandes, con más años, con menos años, o sea... De todo, o sea, tenemos librerías que hace 30 años que están en la ciudad y tenemos librerías que hace un mes. Claro. La última que acaba de entrar hace un mes que inauguró. Entonces, digamos, bueno, de todo. Y eso supone todo un desafío para la construcción, pero creo que sí que tenemos como... El mayor punto en común es tener en claro, digamos, que hay que ir por ese lado, que hay que ir a sentarse y discutir y pelear por reivindicar también el sector. Y pensar juntos, ¿no? Pensar juntos. Tal cual. Pensar en colectivo distintas propuestas para proponerle al Estado, pero también para llevar adelante la noche de las librerías. Sí, sí, de hecho... Buscarle siempre la vuelta para trabajar en conjunto alguna propuesta. Sí, de hecho, bueno, nos fuimos como encontrando, yendo y viniendo varias y hablábamos también de la necesidad de que lo que se venga, digamos, anímicamente incluso para la gente, que las librerías en estos tiempos se han convertido desde el balotaje para acá, la verdad es que se ha convertido como en una sala de terapia, que no me había pasado jamás. Hubo ahí una habilitación también que tiene que ver con que en muchas librerías también sacamos un comunicado diciendo por qué no Milei, entonces eso abrió como la puerta a que gente que no sabía muy bien si podía venir y hablar abiertamente de política claro. Y decir, che, estoy re mal porque ganó este tipo, bueno, de golpe empezó a pasar, entonces empezaron a ser como medio refugios, realmente refugios, digo, como literalmente refugios de ir y hablar y decir, che, la estoy pasando mal. Y gente que necesita como ir a estos espacios. Entonces, bueno, charlábamos un poco de eso. Bueno, no va a ser la noche de las librerías, quizás no con eso, pero bueno, empecemos a pensar qué otras cosas podemos hacer. Quizás no las 25, de a 2, de a 3, por zonas, no sé. Ir pensando como movidas que nos junten. ¿No? Que nos junten y nos hagan pasar un momento agradable. Ahí nombrabas a Ledita, donde vienen participando en los últimos... En las últimas ediciones, y ahí está el Instituto Cultural también generando propuestas para que los libreros de la ciudad puedan llegar allí a comprar con algún descuento. Y además, bueno, sin querer queriendo, me parece que unió a los editores con los libreros, porque el Edita nace y pareciera que nace en contra de los libreros, ¿no? Y ahí hay una comunión también interesante. Sí, creo que un poco tomando la experiencia de la FED de Capital, de la Feria de Editoriales, creo que es una... Es eso, es como el encontrar el punto justo. La verdad es que no hay nada mejor que llegar a las editoriales de manera directa. Es un disfrute ir a la Edita, como claro. Es un disfrute ir a la FED. Porque en realidad nosotros podemos tener ese vínculo muy cotidiano con editores, con algunos editores, otros con otros más, con otros menos, pero hay con muchos con los que lo tenemos. Entonces también está bueno que se lleve al plano de esto, de tenerlos ahí, de hablar. Y como decías vos, en algunos otros momentos la organización de ferias en donde iban solo editoriales, para muchos libreros era como, bueno, no, esto es un garrón porque me vienen a vender acá, claro. Directo, de compra directa, digamos. Quedaban completamente excluidos. Claro, bueno, en este caso es ahí, es como encontrar el punto en el medio en donde a nosotros nos encanta ir porque además compramos libros y tenemos como ahí entre descuentos, beneficios y demás. Y eso después lo trasladamos también a quien viene a comprar a las librerías. Claro. Y también hay un montón de editores y editoras que en el Edita dicen, che, mirá, no sé, oh, sí, mis libros están en tales, en todas las librerías de Cala Plata, o están en tales, andá. Entonces me parece que está bueno que va por ese lado. Porque aparte, van y tienen una mesa llena de libros y de golpe una persona va y compra uno y se queda con ganas de tres y después lo va a ir a buscar a las librerías de la ciudad. Entonces... está bien. Bueno, ahí hay otro punto que alguna vez hemos hablado de esta comunión que han generado con las librerías de la región. Esto de vas a buscar un libro a una librería, no lo tenés, para que llamo, que me parece que sí lo va a tener. Y esa cuestión es que también han logrado dejar atrás cierta competencia. Que uh-huh. Bueno, todos quieren vender libros, en definitiva. Claro. Pero bueno, lograron saltear un poco esa competencia y encontrarse ahí. Yo no lo tengo, lo tiene. Sí, pasa. Lo tiene fulano. Seguido. De hecho, hoy a la tarde pasó que escribió una colega librera que ella tiene librería virtual únicamente y siempre tiene por ahí menos stock y demás porque no tiene lugar y esas cosas. Y se me piden este libro y yo no lo consigo. Alguien lo tiene y tres o cuatro dijeron, bueno, ahí le paso todas las direcciones para que la que le quede cerca vaya. Y me parece que está bueno también eso. Es como que son formas de construir y también eso, sabemos que hay librerías que tienen esa misma forma y bueno, nos vamos como... Van construyendo otra lógica también. Sí. Que no está mal. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, esta vez que la noche de las librerías estuvo dividida por la lluvia, hubo muchas que fuimos... No, estábamos contentos de que había pasado un poco esta secuencia de dividirse porque si no nunca podemos ir al evento de otra librería en la noche de las librerías y esta vez se dio y en todas las librerías hubo algún colega de otra librería en el evento, digamos. Uh-huh. Y bueno, eso habla también de esa cuestión más. Desde hace un tiempo esa cuestión colectiva que fueron armando y que va dando sus frutos a partir de estos encuentros y a partir de la posibilidad de acercarse a conversar con la gente del Instituto Cultural, a charlar con el Estado, abrir esa puerta para generar allí también la posibilidad de acercar las distintas problemáticas que tienen los libreros de la ciudad. Quizá ahora, con la nueva gestión de la ciudad, los convoquen para la Feria del Libro de la Ciudad de La Plata. Puede ser. Veremos. Veremos. ¿No? Veremos si nos embarcamos en esa cuestión o no. Bueno, pero esa será otra discusión. Pero quizá lo llamen a alguien. Sí, puede ser. Ya nuestros contactos los tienen porque estuvimos hace poquito ahí en el consejo. El anterior no lo tenía. No. Le costó. Y es difícil encontrar. Y sí. Algunos, si no tenés Instagram por ahí, no te quedas medio afuera, andás. No. Y sí. Así que esperemos... que el próximo año, el contacto con el municipio, que es tan necesario también, pueda ser similar al contacto que han logrado tener con el Instituto Cultural.